que yo vi. No parece amor. Que tengo el defecto de ser muy altivo. Porque indiferente cruzo ante el dolor. Cuando quiero, pero a mi manera doy el corazón. Doy toditito, mira mi corazón.